dedicado a mi 100 por 35. Isla, isla del encanto, Puerto Rico. Isla del encanto, Puerto Rico, a ti dedicando mi poesía, inspirando en tus playas, palmeras, tecatos que duermen en tus aceras, la hermosa primavera, un y mil borracheras, las más hermosas doncellas, todas ellas, mi barrio jugando dominó bajo las estrellas, en la inocente sonrisa de los chamaquitos que corren deprisa, nuestras señoras que nunca faltan a misa, en el banquito, el corillo fumando melaza, el borracho de siempre con la misma guasa, mientras por la otra acera pasa, jefe de familia, siempre la misma ruta, del trabajo a su casa, su hijo que lo abraza, y un beso de su esposa, la única explicación a tanta explotación, dedico esta canción a mi gente buena, al que se tiene que joder, para llevar la cena a la mesa, el que en silencio reza y no progresa, la misma doña en el balcón bajando un canecón, escuchando los éxitos del ayer, que no va a volver, amén, amén. Boricas bubeando los sicarios, mientras los de la plaza oyendo radio, el tecato con su seminario, que pa' cambiar se hace voluntario, alcohol en el bar, como siempre bebiendo solitario, las doñas en la esquina rezando el rosario, el trabajador que se levanta todos los días fiel al horario, y los que faltan en la cárcel tachando los días del calendario, viendo el manto caer, lo que tenía luz oscurecer, los mayores sus hijos recoger, mientras los más maduros por ahí permanecer, fácilmente hasta el atardecer, y dormir en el amanecer, y uno ver a nuestros sucesores nacer, con rápido crecer, pasan los años y uno piensa que fue ayer, y algunos en el punto tirando para su familia mantener, y tener con qué comer, los que son fiel, y los que son infiel, los que se joden trabajando en el sol, quemándose la piel, al bon que vive en el callejón, luchando por dejar su adicción, los que duermen con un ojo abierto y en la falda el cañón, los que injustamente están cumpliendo en prisión, a todos bendición, porque ustedes son los que son y de barrio son, dedicada esta canción para ustedes, y que Dios bendiga las caras más lindas del mundo, las de mis colegas boricuas, las que nunca yo confundo, las que nunca yo confundo, inspirado en la isla del encanto, donde he llorado en la isla del encanto, amor y odio en la isla del encanto, y moriremos en la isla del encanto, inspirado en la isla del encanto, donde he llorado en la isla del encanto, amor y odio en la isla del encanto, y moriremos en la isla del encanto, Puerto Rico, la isla del encanto, lleno de cosas bellas, de asaltos y de espantos, repleto de bosques y hermosos lugares, donde amanecen los muertos en los matorrales, donde un viejo grita con emoción, y en la portada del vocero una mujer muerta y su hijo en nu. Puerto Rico, la isla del Caribe, donde la droga, el vicio y el sexo es lo que rige, donde no hay crimen, donde todo es un mito, coño, qué bonito es Puerto Rico, exquisito, los manjares del puertorriqueño, ron, baraja, dominó y un buen leño. Así es que es, de dónde es este MC, que ves y te dice lo que es y no lo crees, pues es así, ay bendito, soy boricua y orgulloso de Puerto Rico, de pura cepa, y que se sepa, puñeta, que a los boricuas se respeta, pa' que sepan, Puerto Rico lo hace mejor, controlando el micrófono en español, tenemos las mejores playas, los mejores cuerpos, y también un alto índice de crimen.